Economía por un puñado de dólares. Éramos tan pobres. Y seguimos siéndolo, aunque hay excepciones. Sí, estamos con Mariano Félix. ¿Qué tal, Mariano? Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Bien, Mariano es un representante de lo que podríamos llamar el pensamiento crítico en economía, esa minoría de profesionales, investigadores de esa rama que quizás sería mejor llamar economía política, es decir, una minoría que se aparta del pensamiento económico que circula por todos los medios, todo el tiempo y siempre amigo del establishment. Te queríamos preguntar, Mariano, ¿cómo ves vos esta situación económica con el 7,4% que dio la inflación de julio, con las medidas de ajuste que se anuncian, el recalibramiento, no sé cómo llamarle, de tarifas de servicios que está en curso? En fin, tus comentarios al respecto. Bueno, gracias por la posibilidad de conversar con ustedes. Empezando por la cuestión de la inflación, bueno, lo que estamos viendo es cómo en los últimos meses se aceleró el proceso inflacionario que ya en Argentina tiene más de una década, ¿no?, de crecimiento sistemático al nivel de los precios, la evolución de los precios. En estos meses se aceleró de la mano de la corrida cambiaria que hubo, ¿no?, de la aceleración en la pérdida de reservas del Banco Central y de la incapacidad del Estado argentino de controlar esa situación. A esto, en estas semanas, y en el día de ayer específicamente, se está sumando la decisión del Gobierno Nacional de acelerar el proceso de reducción de los subsidios en las tarifas de servicios públicos, en particular agua, gas y energía eléctrica, y obviamente esto, por un lado, repercute en la inflación inmediatamente. En los próximos meses vamos a tener un componente adicional de inflación producto del aumento en las tarifas que van a estar pagando las familias. Pero por otro lado, bueno, esto implica un brutal ajuste sobre los ingresos populares que ya vienen sufriéndolo muy fuertemente, sobre todo desde hace varios años ya, pero sobre todo se ha acelerado la pérdida de capacidad de compra de los ingresos de la mayoría de la población en este último año, ¿no? O sea, esto ha vuelto a recalentarse, como un poco decían ustedes, y de nuevo los salarios están perdiendo por lejos contra la inflación. Y no se ve en la política gubernamental del nuevo ministro de Economía una estrategia para evitar que esta crisis que siga pegando fuerte en ese plano, en el plano de los ingresos del conjunto de la clase trabajadora, en todos sus estratos, podríamos decir. Esto no es casual, esta situación que estamos viviendo tiene que ver directamente con el acuerdo que se firmó con el Fondo Monetario Internacional a comienzos de este año. Varias personas, ya varios han indicado que este acuerdo es un acuerdo inflacionario porque presupone dos cosas, sobre todo. Por un lado, el ajuste en las tarifas, digamos, la eliminación de subsidios y por lo tanto el aumento fuerte en las tarifas de servicios públicos. Y por el otro, que la política del Banco Central tiene que ser mantener el dólar caro, digamos, y esto significa una devaluación sistemática del dólar oficial, más allá del dólar, de los dólares paralelos. Parte del acuerdo con el fondo tiene que ver con que el dólar siga la inflación por lo menos. Y eso lo que hace es retroalimentarse, ¿no? Y así permanentemente seguir incrementando los precios de la mayoría de los productos que consumimos todos y todas. Mariano. Parece que esto es un elemento central. Y acá hay que marcar una cosa que es, digamos, paradójica o interesante, no sé si paradójica en realidad. Que Guzmán fue echado, digamos, se fue acusado de ser una persona que estaba llevando adelante un ajuste muy brutal y que la propuesta de ajuste en tarifa de servicios públicos tenía que ver con esto, era parte de ese ajuste. Y la verdad es que los datos que presentaron ayer en la conferencia de prensa al anunciar la reformulación del sistema de tarifa de servicios públicos, da cuenta de que el ajuste que se va a hacer en términos de reducción de subsidios y por lo tanto reducción del déficit fiscal es casi cinco veces más rápido y más grande que lo que se planteaba en la propuesta que había hecho Guzmán, de manera tal que el ajuste ahora es gigantesco. Se habla de 500 mil millones de pesos para todo el año que viene, y de acá a fin de año cerca de 50 mil millones de pesos de recorte en los subsidios, que tiene implicancias muy fuertes, ¿no? Porque te implica la eliminación de subsidios y el aumento en tarifas en valores muy considerables, casi. Y esto es otro dato, digamos. El anuncio original era que un 10% de la población iba a haber reducido los subsidios, y la información que presentaron ayer da cuenta de que entre el 30 y el 40% de la población, a priori, va a sufrir un aumento muy fuerte en las tarifas de estos servicios. Mariano, ¿sí? Discúlpame. Creo que Luis Sergio te quiere hacer una pregunta. Sí, Alfredo quiere hacerte una pregunta. Bueno, ¿cómo estás, Mariano? Alfredo Grande te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Alfredo? Bien, mira, son dos preguntas puntuales, pero creo que la respuesta no puede ser puntual, así desde ya me disculpo por anticipado. Una, el credo liberal, ¿no?, en sus diferentes formas, le da mucha importancia a la emisión monetaria, sobre todo justificado, ¿no?, por el periodo de la pandemia, pero como que una de las razones de la inflación es la emisión de billetes, la famosa maquinita. ¿Qué pensás de eso? Y lo otro es el tema endémico, es otra pandemia, de la fuga de capitales, ¿no?, que son billones de dólares que están en el exterior. ¿Cómo ves esos dos problemas, que yo creo que también tienen mucho que ver con la imposibilidad aparente de controlar la inflación, ¿no? Bueno, en relación a la cuestión de la emisión monetaria y la relación con la inflación, es evidente que más allá de la, digamos, de a qué velocidad, a cuál es el monto del déficit fiscal que se financia con inflación y a qué velocidad crece la cantidad de dinero, no hay una relación directa entre la evolución de los precios, la evolución de la inflación y esa emisión monetaria o el déficit fiscal, que es la contracara de la emisión monetaria. Me parece que eso está probado en la realidad, digamos, el gobierno viene ajustando sistemáticamente el déficit fiscal en los últimos 2 años, desde el medio de la pandemia, y eso no ha redundado en una baja en los niveles de inflación, sino todo lo contrario. Entonces, digo, de movida es evidente que no es el causal principal seguro de la inflación. Lo que a veces se hace una asociación entre la cantidad de dinero, digamos, o la emisión excedente de dinero, y la posibilidad de que parte de ese dinero vaya a la compra de dólares, y eso presiona la inflación. Pero el mecanismo es distinto, digamos, no es la emisión en sí, sino, si queremos, es el crecimiento del tipo de cambio, que tiene que ver más que nada con un poco esto que la segunda parte de tu pregunta, que tiene que ver más que nada con, digamos, el exceso de demanda de dólares que tiene la economía argentina. Se habla mucho ahora, en los últimos meses, de que la economía argentina es una economía bimonetaria, ¿no?, que hay como mucha demanda de moneda extranjera para distintos usos. Uno de los principales es esta llamada fuga de capitales, que en realidad, más que una fuga en sí, es una acumulación de divisas para atesorar, digamos, ¿no? Argentina es uno de los países donde su población en su conjunto, y esto implica los sectores que tienen capacidad de ahorro y las grandes empresas, atesoran moneda extranjera, dólares en físico, digamos, dólares físicos, y esto genera una presión muy fuerte sobre el tipo de cambio, una presión sistemática sobre el tipo de cambio. Y esta presión sobre el tipo de cambio sí tiene impacto directo sobre la inflación, en particular en Argentina, donde es un país que exporta productos primarios, y esto impacta muy fuerte en tanto en alimentos como en energía, digamos, de manera directa. Así que me parece que es más el fenómeno de la fuga de capitales ligado a esto, es mucho más significativo que la emisión monetaria en sí. Y agregaría un elemento como para cerrar esta idea, que crecientemente esto se ha incorporado, que es los mecanismos indexatorios en toda la economía. Se han generalizado, la inflación acelerada generaliza los mecanismos de indexación, y esto genera un fenómeno, digamos, donde la inflación permanece en el tiempo, no importa qué política lleves adelante, digamos. Hay un problema que los gobiernos en general, y bueno, el masismo ahora, más en el Ministerio de Economía, no están abordando de cómo resolver esto. Pero me parece que ese es un problema también importante para entender el fenómeno inflacionario en Argentina. La combinación entre devaluación del tipo de cambio y mecanismos de indexación juega un papel muy fuerte. Bien, Mariano, muchas gracias por estos certeros comentarios. Nos comprometemos desde ya a que tu próxima columna, o te comprometemos a que tu próxima columna pueda incluir el tema de qué alternativas a este ajuste que se lleva adelante, porque muchas veces el chantaje intelectual es no se puede hacer otra cosa, la correlación de fuerzas, etcétera. Pero bien, eso será para la próxima vez. Muchísimas gracias por tu participación y hasta cualquier momento. Gracias a ustedes, y bueno, estaremos en contacto entonces. Un abrazo. Abrazo.